Que vive el amor libre y sabroso. Que vive el amor sin anillos ni cadenas. Al matrimonio lo miro sospechoso, porque no quiero purgar esa condena. Me gusta el amor, pero no me comprometo. Por toda la vida querer no más que a una. Me gustan todas las hembras que tropiezo, pero no puedo amarrarme con ninguna. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. El amor es libre desde Adán y Eva. El amor es libre desde Adán y Eva. No creo en el amor puro y sincero. Por eso es que yo no me entrego como mucho. Cuando me dicen, papito, yo te quiero, estoy seguro que están jugando sucio. Que vive el amor sin compromiso. Que vive el amor que no impone obligaciones. Cuando me canso las mando pa'l carajo, y no me importa cuando ellas me abandonen. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. El amor es libre desde Adán y Eva. El amor es libre desde Adán y Eva. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. Dicen que es pecado, nadie lo comprueba. El amor es libre desde Adán y Eva. El amor es libre desde Adán y Eva.